Miércoles 7 de abril de 2010. La oscura energía del cambio climático. La Secretaría de Capacitación y Desarrollo de la Sindicatura General de la Nación organizó la conferencia sobre el cambio climático, causas y efectos, a cargo del doctor Vicente Ricardo Barros.